A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Comenzamos a caminar en este nuevo año. Dios nos guíe por seguros caminos que conduzcan a nuestras metas aprobadas. Comenzaremos destacando la actuación de esta joven cantante y actriz Soledad Villamil, de quien nos hemos referido en su primer disco que publicó el 2008. La recordamos en su segundo disco del año 2009, primeramente un tango de Charlo y Amadoris, Rencor. El repertorio de Soledad es muy variado, pasa por el tango, el folclor y del folclor a canciones latinoamericanas, algo así como lo hizo Gardel en su tiempo. El siguiente tema Tiene una hermosa poesía y pertenece al folclorista argentino Alfredo Zitarrosa. Él es el siguiente tema, es el autor. En la voz de Soledad Villamil, Qué pena. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto, ¿quién serás? El que yo conocía no ha existido jamás. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? Que conmigo podías perdonarte y llorar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? La que ayer te quería, hoy te puede olvidar. ¿Cuándo vendrás a buscar la que ayer te quería, hoy te puede olvidar? Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela. ¿Qué gana más a la hora de medir, si en su papel de actriz o en su rol de cantante? Soledad, nos hacemos esa pregunta. Soledad ha llegado al disco en 4 oportunidades. Poco para la calidad de su voz. Pero en su rol de actriz, recordaremos que ella ganó el Oscar de la Academia como la mejor actriz de reparto de la película argentina El secreto de tus ojos. Ahora, un gran tango de la cantante Azucena Maizani. ¿Qué ha sido este tango como una venganza para los hombres, los compositores, que siempre ven a la mujer como la culpable de todas las desgracias que ocurren en los tangos? De la autora ya nombrada Azucena Maizani, Pero yo sé. Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué.